¿Qué criterio tú tienes de la emisora de radio La Voz de la Victoria? Yo realmente tengo muy buen criterio de la emisora, porque alegra mucho a las personas. Por ejemplo, las personas que no tenemos otra diversión, escuchamos música, escuchamos algunas personalidades que van allí y expresan noticias, cosas interesantes. Yo creo que hasta ahora está muy bien, para mi gusto. ¿Tú tienes alguna sugerencia en cuanto a si puede mejorarse la atención por la radio, por supuesto, con respecto al adulto mayor? Pienso que podía haber un poquito más de actividad radial para las personas. Un poco más de música. Un poco más de música. Pero hay un programa que es Empolvando Discos, ¿no? Sí. Que ahí se escucha algo de música del ayer. Particularmente yo me gusta la música de ahora, porque yo soy un adulto. Yo soy adulto que estoy modernizada, ¿no? Reggaetón realmente no me gusta casi nada. ¿No te gusta? No, me gusta algún reggaetón, como por ejemplo este del medio ambiente, no me acuerdo el nombre de él. Algunas cosas, sí. Gente de zona. No todo es reggaetón. Para mí no es música eso. Pienso que los proyectos no son fáciles, ¿no? Claro. Pero si pudiera quizás transmitir alguna obra, alguna propia de la Ciénaga. Una obra radial, por ejemplo, un cuento. Bueno, nosotros prontamente te vamos a complacer. Bueno, porque un cuento es algo más breve y entonces los artistas tienen que trabajar un poquito menos, porque si llega a ser una novela, un poco más profundo.